Hello, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos, Ariel. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Muy buenas tardes a todos. Estamos en directo en Radio Crash, en 105 de la FM. Esto es Quédate en Crasa. Bueno, 24 de marzo ya, estamos casi a finales de mes y parece que sobrevivimos. Y de hecho, no solo sobrevivimos, sino que nos juntamos en la distancia esta pequeña gran familia de Radio Crash. Parece que Quédate en Crasa funciona y se va a quedar en la parrilla de los lunes a viernes a esta hora más o menos, para que nos dé tiempo a aplaudir y ahora para pasar un buen ratito entre medias antes de la cena. Tenemos un montón de temas, hoy sí que estamos un poco más organizados, organizadas, y vamos a hablar un poco de iniciativas solidarias, vamos a poner temazos musicales, vamos a hablar un poco de cine, de libros, de museos. Así que vamos a tener un poco de todo. Os voy a dar paso ya a los compis, que son los que realmente saben lo que van a contar. Yo hoy vengo un poco a hacer el bultillo de la presentación y espero que paséis un buen ratín, una buena media hora con nosotros. ¡Un abrazo! Bueno, gracias Sofi por la entradilla. Y tenemos a Falo en directo desde el centro de Gijón para comentarnos cosas en este Quédate en Crasa número 2. Bueno, pues sí, hola, muy buenas a toda la gente que nos escucha. Aquí estamos un día más con esta experiencia colectiva novedosa y que bueno, esperemos que sirva para bueno, pasar un ratillo a la gente que nos escucha. A nosotros por lo menos nos está sirviendo para también estar ocupados y ocupadas durante el día preparando un poco el programa. Bueno, a lo largo de todos estos días, desde que se inició pues, toda esta situación de confinamiento, han surgido un montón de proyectos, de ideas, de iniciativas, muchos sitios y bueno, vamos a ir contándoos algunas de ellas estos días. Todo, pues quizá la primera de ellas fue esa iniciativa de los aplausos a las 8 de la tarde que se siguen repitiendo, que empezó siendo para el personal sanitario, pero luego se fueron incorporando también otros sectores como la gente de limpieza, como la gente de las tiendas de los supermercados y de las tiendas de alimentación, bueno, sobre todo la gente que tiene que seguir currando y que está más expuesta a los riesgos por esos trabajos, ¿no? Y bueno, pues alrededor de eso también surgen otros temas que bueno, que demuestran un poco que a pesar de todo la sociedad pues sigue reaccionando y sigue contando pues con iniciativas para intentar echar una mano a toda esta situación. Una de ellas que bueno que os quería comentar es Luca, desde el hospital de Asturias de Luca, hay una iniciativa para enviar ánimo y apoyo a la gente que está hospitalizada y también a los profesionales que están allí, que es mandando un correo electrónico. En el caso de los y las pacientes, no estáis solos, area4@sespa.es, y en el caso de profesionales, sois los mejores, area4@sespa.es. Twitter de UCA Asturias, pues lo tenéis también un poco esta iniciativa que sirve un poco, aunque sea testimonialmente, para mandar esos mensajes de apoyo y de ánimos. Por otro lado, otra de las iniciativas que está funcionando aquí en Asturias, que surgió hace unos días, es las mascarillas solidarias. A través de un grupo de Facebook, pues empezó a ver un grupo que actualmente tiene más de 2.500 personas incorporadas y que hay un montón de gente, pues desde sus casas trabajando y haciendo mascarillas para luego pues distribuirlas porque sabéis por la información que hay, que no están alcanzando, incluso en los propios recintos sanitarios, no están alcanzando el material, en este caso las mascarillas. Y bueno, pudimos hablar hoy con Maite Capín, una de esas personas que están organizando todo este tema, y nos contaba un poco cómo surgió la iniciativa y cosas a tener en cuenta. Así que, si te parece, Jairo, ponemos ese audio de Maite Capín de Mascarillas Solidarias. Hola a todos los oyentes de Radio Crash. Os vamos a contar, que digo os vamos, porque somos una pila de peña, y es como si estuviera hablando ahora mismo por, no lo sé, por 2.000 personas. Viva la solidaridad y que salga lo mejor de cada uno en estos casos. Que, mira, resulta que esta iniciativa empezó porque colgué un vídeo en Facebook haciendo una mascarilla casera. Claro, yo antes de empezar a hacer esas mascarillas, es verdad que pregunté en enfermería, médicos, y me dijeron que era mucho mejor que tener un pañuelo en la boca, un jersey, o tocarte la mano con la cara. No es para el COVID-19. Las mascarillas homologadas son las que llevan filtro. Pero sí es verdad que si nos están diciendo que si tienes que salir a la farmacia una vez a la semana, al supermercado o nada, si tienes que ir a trabajar o trabajas en un centro de salud o trabajas limpiando en algún lado para los geriátricos. Entonces, ¿qué pasó? Una amiga mía hizo una página en Facebook que se llama Mascarillas Solidarias de Asturias, y es exagerado la solidaridad que hay. Todo el mundo se apuntó. Lo que pasa que ahora es verdad que tenemos que cerrar un poco la gente porque somos muchísima gente a coser. Esto, aparte, la desinfección es la pauta máxima que tenemos. Es entregar lavada a 70 grados, les de algodón y les de TNT, los géneros. Se recogen. Tenemos permisos oficiales que nos dejan recoger, y solo va una persona, porque esto no se puede masificar. Nosotros lo hacemos regularizado entero, porque yo hablo con gente que me está guiando, gente que sabe de lo que habla, ¿vale? Entonces, y que nos están felicitando continuamente por la labor que estamos haciendo, pero porque está coordinada, por favor. La gente que está haciéndoles mascarillas en su casa es la máxima desinfección. Nosotros cogemos las mascarillas y les llevamos a tintorería, que les desinfectan al 100%. Van para geriátricos, que ellos tienen lavadores, van para supermercados, ya desinfectáis. Les de TNT y algodón, les de TNT pueden ser desechables perfectamente, y les de algodón son de doble capa, donde se puede meter un filtro para quitar y poner de celulosa, de compresa. Pero, por favor, les que no les hagáis sin regularizar la desinfección, por favor. Me acaba de entrar un WhatsApp, pero bueno, no sé si me enrollé mucho y si te vale este audio que os mandé, pero es lo que quiero decir, que lo más importante es que esté desinfectada y que la gente no salga a la calle a entregar. En Mascarillas Solidarias Asturias tenemos un grupo por cada localidad asturiana con un permiso entregando y recogiendo. Importantísimo coordinar. Y no volvese loco, queremos todos ayudar, pero hay que hacerlo bien. Muchísimas gracias. Bueno, Fala, ahí escuchamos a Maite haciendo especial hincapié en el tema de no salir de cualquier manera a la calle, que es últimamente hay mucha gente que no lo hace. Sí, bueno, todas las precauciones, cuantas más precauciones, menos riesgos hay. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza, ¿no? Cuantas menos veces salgas a la calle, pues menos riesgos hay. Cuanto más protegido vayas cuando salgas a la calle, menos riesgos hay. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y bueno, ahondar un poco en lo que comentaba Maite. Bueno, en la página de Facebook de Mascarillas Solidarias ahora mismo tiene muchísima gente ahí trabajando, pero sobre todo que se haga de una manera coordinada, organizada, y que bueno, que la gente no ande por ahí saliendo ahí a decir, bueno, pues ahora voy a repartir mascarillas o tal, sino que bueno, las cosas con todas las precauciones posibles, ¿no? Para evitar que, aunque haya buena intención, pues se convierta más en un riesgo que en una colaboración, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el mensaje, y bueno, es una de las ideas. Otro de los temas que también están surgiendo, bueno, sobre todo a través de las redes sociales, son los directos y las formaciones o las consultas o cosas de cualquier tipo que puedan servir. En este caso, ayer, por ejemplo, pues Josune Álvarez, de la coordinadora de SEGA, pues estuvo también en un directo resolviendo preguntas sobre sexualidad, pues también dirigidas a los colectivos LGTBI y bueno, y a la gente que quiera participar, pues claro, cuando haces un directo, pues es lo que pasa, que puede entrar todo el mundo, ¿no? También, bueno, pues le pedimos a Josu que nos mandara también un audio, pues contándonos un poco qué era lo que habían hecho y qué era lo que van a seguir haciendo. Así que, si te parece, escuchamos a Josu. Hola, soy Josune del colectivo SEGA, del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Asturias. Y nada, quería contaros que ayer tuvimos una sesión formativa, una primera sesión online con las usuarias y los usuarios de la página y los seguidores de la página de SEGA en Facebook. Vale, hicimos una introducción sobre lo que era la orientación sexual, qué era la identidad de género, qué problemáticas puede haber, así de una manera, lo intentamos hacer de una manera interactiva, pero bueno, ya sabéis que el tema del directo a veces es un poco complicado, estuvimos una hora y cuarto y hicimos ahí como un pequeño amago, ¿vale? Pero bueno, fue muy divertido, yo creo que la gente salió, le prestó y salió contenta de esta primera sesión. Y nada, quería invitaros para el lunes que viene a las 12 de la mañana, vamos a tener una segunda sesión, nos quedamos en la parte de la diferencia entre transexual y transgénero, que contestaré el lunes, más otras cuestiones que puedan preguntar, ¿vale? Podemos preguntar lo que nos apetezca, lo que queramos saber, sacar algún tipo de debate, un poco lo que nos dé el juego que nos pueda dar el tema del hacerlo en vivo, ¿vale? Igual cambiamos de plataforma, estaros un poco pendiente de la página de Facebook, porque igual cambiamos a Instagram, que es un poco más interactivo, ¿vale? Y nos facilita mucho más el intercambio, ¿no? El poder hacer un feedback, ¿no? Que nos pongamos y soltemos una chapa que no sabemos si interesa o no, ¿vale? Mucho más interesante pues ir contestando cuestiones, ir generando un poco de debate, ¿vale? Y nada, es una pequeña aportación desde el colectivo, ya que todas las actividades que teníamos programadas las suspendimos por todo este tema del coronavirus y que bueno, no tenemos por qué parar la formación y el debate, ¿vale? Y nada, estáis todas invitadas e invitados a participar, ¿vale? No hace falta ser ni LGTB ni nada, ni nos tiene por qué importar cuál es la orientación y la identidad, sino las ganas de aprender un poco más y sobre todo de comunicarnos. Yo creo que en este tipo de iniciativas lo interesante es tener un colectivo y grupos de referencia, que yo creo que en Radio Clase lo estáis haciendo muy bien con esta propuesta de un programa diario a las 8:30, con todos los problemas técnicos que eso puede suponer y con el vermú del domingo que estamos. Bueno, pues ahí teníamos a Josune. La verdad es que bueno, los problemas técnicos, como ella decía, los vamos solucionando poco a poco. Ayer fue el piloto, hoy este episodio 2. Y recordar a la gente que se puede poner en contacto con Radio Crash a través del Twitter y el Instagram, arroba Radio Crash, a través de su Facebook también. Y si quiere dejarnos algún mensaje de audio, como está haciendo la gente, pues al 640-53-30-66. Falo, más cosas. Nada, y a lo último, para dejar paso al resto de compas, bueno, un tema musical que acabamos de conocer esta misma tarde. Como sabéis, también está habiendo muchas composiciones, muchos artistas que están haciendo temas relacionados con el coronavirus o con la situación que estamos viviendo o con los consejos que se nos están dando. Y quizá el tema que está resultando así ser como el himno tal es el Resistiré, ese tema clásico del dúo dinámico, que los más viejunos conocemos ya cuando éramos críos. Pero bueno, esta tarde hemos descubierto una versión nueva del Resistiré, en este caso una composición hecha por una médica residente del Hospital Ramón y Cajal, María, que además bueno, le hemos escrito contacto por el Instagram para dar las gracias por el tema y para decir que lo íbamos a difundir en las radios comunitarias de todo el estado y nos ha dicho que genial, que muchas gracias también. Así que nada, si te parece ponemos ese tema, esa versión del Resistiré, dirigida también a toda esa gente que está ahí, bueno, pues en primera línea dando el callo y resistiendo y ayudándonos a todas las demás a resistir. Pues a por todas ellas. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus. Soportaréis las guardias con apoyo y corazón. Y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás os rendiréis. Mientras personas en sus casas os aplauden, resistiréis, resistiréis. Vacías, cuando necesitas abrazar, cuando te apuñala la nostalgia, piensa que todo va a terminar. Cuando el mundo vuelva a girar, siempre nos debemos acordar de la situación que hemos pasado, que sin duda nos ha unido más. Resistiréis, personal sanitario, de la limpieza y el transporte y de los supermercados, a policías, el ejército y los guardias, y esa gente que está en casa asomada a la ventana. Resistiréis para que todo acabe y brindaremos todos juntos por aquellos que se han ido. Morirá el coronavirus para siempre y viviréis y gritaréis. El tema que nos dicho Fallo in Extremis a través de una de las ventanas que tenemos conectada conectadas a través de nuestro ordenador remoto ahí en el polígono, que está allí solo y todo el mundo que pertenece a Radio Crash en su casa, como bien decía la canción. Y después de estas píldoras informativas que nos trajo Fallo, vamos a pasar en esta segunda parte del programa pues a lo que está haciendo mucha gente últimamente, ¿no? Recomendaciones. ¿Qué ver? ¿Qué leer? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer en internet? Bueno, ¿os parece bien? Con los enviados especiales. Sí, mientras intentamos solucionarlo, yo iba a la última pidiendo el tema musical, pero podemos ponerlo mientras intentando a ver si podemos, yo qué sé, salir y volver a entrar de la sesión mientras tanto. Sí, mira, como el tuyo para acabar, pero por ejemplo, como tenemos una petición musical de ayer, de Chucky, esa misma. que nos pedía un tema de los Wallace. Yo me quedo con los Doors. Vamos a escuchar el tema y luego lo intentamos con nuestra gente de Radio Grass. Tema de los Wallace, yo me quedo con los Doors, yo me quedo en casa, Chuzi se quedaba con los Doors. Le mandamos un fuerte saludo y vamos a ver si alguno de comentabas antes, si quieres también puedes comentarnos que Enrique nos iba a hacer una recomendación literaria y tú nos vas a hablar de pues los, sí, efectivamente, Enrique nos iba a hacer una recomendación literaria que me parece que hoy nos la vamos a tener que perder. Pero, bueno, la recuperaremos otro día y yo aprovecho para comentaros que hablábamos hoy del problema de la gente que si podía o no podía sacar libros de la Biblia o no, porque ahora están cerradas. Entonces, que sepáis que tenéis a vuestra disposición, gracias a las bibliotecas públicas, sus contenidos digitales sin necesidad de carnet de biblioteca, ¿vale? Podéis hacer uso de ellos a través del portal del lector, que permite solicitar un acceso provisional, esto se acabará en algún momento, a sus libros, películas y audios de la plataforma eBiblio. Así que no hay excusa para no leer, no ver pelis o no escuchar música. Vale, mira, me está haciendo gestos Enrique a través de la cámara, que a través de la cámara sí lo vemos, que la novela era El Enano. O sea que mañana... Un enano que era muy cabrón, se dice, ¿no? Por ahí... Sí, decía que era un enano muy malo y bueno, de que es un lector de pro, pues nos quería recomendar esa novela, así que nada, si nos puede hablar mañana de ella, bueno, no os preocupéis, lo que no entre hoy, entrará mañana y cualquier día de los que nos quedan de confinamiento, que de momento parece que no van a ser pocos. Efectivamente, por cierto, no va a ser. Vamos a escuchar a Lila Downs. Y vemos a ver qué está pasando y a ver si podemos solucionar algo de esta última parte de este especial. Quédate en casa. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. ahí escucho música. ¿Cuáles son los ideales de los latinoamericanos? Mis hermanitos. ¿Cuál era eso? El sueño de Simón Bolívar. Ahora ya nada. ¿Hola? José Martí. Vicente. Hola, hola a todo el mundo. Hola. ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto y estamos en directo y ahora parece que sí escuchamos a la gente. Yo no sé si el sistema es un poco selectivo. ¿Hola? Y sí. ¿Cómo queréis hacer? ¿Queréis dejar contenido para mañana? Se cumple ya 32 minutos de los especiales Quédate en Crasa. Así que Borja nos iba a hablar de Hitchcock. Pedro, de un tema. Tenía aquí apuntado el nombre del artista. Manuel Dibango. Y la recomendación de Enrique. Así que, no sé, como queráis. ¿Qué queréis hacer? Nos vamos hasta los tres cuartos de hora. Total. Venga. Paro. Bueno. Pues venga, por ejemplo, rápidamente, Borja. Venga. Alfred Hitchcock. Buenas tardes a todos. Me gusta mucho Alfred Hitchcock. Sí, de hecho, bueno, como decimos, mucha gente, hay muchas recomendaciones nuevas por ahí de series y de películas. Pero nosotros estamos viendo un poco los clásicos, que está muy bien siempre rescatar ese tipo de películas, ¿no? Y últimamente vimos Frenesí, esta película de Hitchcock, que es la penúltima que hizo en Gran Bretaña. Es una película de los años 70. Y la verdad que es, bueno, es una película como de misterio, de asesinatos, un psico-killer que tiene un modus operandi muy marcado. Ya viene... Hay mucha influencia también de las investigaciones del FBI de finales de los 60. Y la verdad es una película bastante interesante. Y yo quería recomendar este tipo de películas clásicas para... En el cine de hoy en día está muy muy muy en boga el tema de los teléfonos móviles, de las nuevas tecnologías. Y quizá ver este tipo de películas un poco más antiguas nos hace ver cómo se vivían las cosas sin este tipo de aparatos, ¿no? Y es un ejercicio bastante interesante para hacer en estos tiempos de reclusión, que yo invito a todo el mundo que rescate cine clásico, y en este caso, si apuesta por Hitchcock, pues no va a perder. Pues la verdad es que sí. Además, es como decimos en el programa, es un director fácil de revisionar. No, tiene muchas, muchas películas, pero eso, como hay tiempo, da tiempo... de este confinamiento. Tus temas, Borja, los vamos a dejar, sí, para el programa que viene. Y si quieres, Pedro, por ejemplo, cuéntanos ese fallecimiento de Manu Dibango, ¿no? Ese artista. Sí, Manu Dibango, bueno, era un señor muy célebre. Hoy, de hecho, fallecieron dos señores muy muy célebres. El otro era Uderzo, el dibujante de Asterix. Pero bueno, musicalmente, este señor, que era un saxofonista de Camerún, que por aquel entonces era colonia francesa, entonces sus padres lo metieron en un barco, lo mandaron a Europa, a Francia, a estudiar, pero el chaval enseguida pasó de los estudios, se juntó con la gentuza del jazz y todo esto, y se hizo músico profesional, ¿no? Una vergüenza. Y nada, la gentuza del jazz. Sí, claro, la gente de Malvivir. Y entonces, nada, pues este señor se murió hoy, a los 86 años, por culpa además del puto virus este, también. Y nada, es sobre todo, bueno, tiene una discografía bastante grande, colaboró con mucha gente, es un precursor de todo esto de la world music, la fusión étnica, todo, bueno, como lo queráis llamar, ¿no? Porque ya a principios de los 70 estaba mezclando el jazz y el funk con sus raíces africanas. Vamos a escuchar el tema más célebre de él, que lo sacó en 1972 como cara B de un single, así como sin darle importancia, y años después se convirtió en todo un hitazo de esos que lo baila todo Dios, vamos, una canción mítica. Es Soul Makossa, que será lo que suene ahora. Mama Cosa. Pues ahí teníamos a Manu Dibango, una gran recomendación de Pedro Menchaca de Vericuetos, un programa que podremos escuchar precisamente hoy martes a las 11 de la noche, y yo animo a todo el mundo a escuchar Vericuetos y a ponerse este tema en la soledad o compañía de su casa con un buen vino, cerveza, vaso de agua, agua con gas, lo que queráis. Era un auténtico metemazo, Pedro. Muchas gracias. Nada. Y siguiendo con el hilo cultural, hablamos de cine, hablamos de música y quizás de una cosa que pasa a veces desapercibida, pero que se puede hacer ahora a través de internet, y es hacer visitas virtuales. Pilar, tienes una recomendación sobre una visita virtual a un museo. Hay muchos, pero bueno, ¿cuál nos recomiendas hoy? Pues mira, hoy el Museo Nacional del Prado, que está en Madrid, como todos sabéis, y es uno de los más importantes del mundo. Si no lo sabéis, lo deberíais de saber, ¿eh? Así como uno de los más visitados. Sí, Pilar. Bueno, parece que se nos ha caído Pilar. Sí. No la escuchamos. Pilar, ¿sí estás ahí? Pues nada. Nos estaba recomendando el Museo del Prado, que se puede hacer a través de su página web una visita virtual, y es muy recomendable. Pues bueno, ahora que tenemos tiempo, pues darse un paseo, no solo por ese museo virtual, sino por otros muchos. Y además, por ejemplo, yo escuché alguna vez por la radio, si lo buscáis por internet seguro que lo encontráis, gente que te va contando, profesionales, analizando un cuadro, por ejemplo, ir a ver ese cuadro y luego ver los matices o la historia que tiene, pues bueno, es un ejercicio muy interesante y que ahora tenemos tiempo para hacerlo. Enrique, ahora sí que creo que nos escuchas y puedes hablarnos. Hola, muy buenas noches. Bueno, voy a ser muy conciso, ¿eh? Voy a ser muy breve. Simplemente, bueno, en esta sección pero vamos a recomendar... ¿Perdón? Buenas noches, lo primero, ¿no? ¿O qué? Ah, buenas noches. No, es que fui ya de huello, ¿entiendes? Como, o sea, el Electrodendes, la Bruja Avería, lo está atacando por todos lados, pues ya fui a de huello. Buenas noches. Hablemos en casa, se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba. Así que no. Y bueno, pues nada, el libro que voy a recomendar hoy se llama El Enano, que es de un autor sueco que se llama Per Lagerkvist, o sea, el nombre es complicado. Es una novela del año 1944 y bueno, este hombre pues tuvo el premio Nobel en el año 1951. Es un autor muy importante a escala mundial. Bueno, llegó a una de sus novelas, bueno, cuento corto, llegó a ser una película. Se llamó Barrabás, de Richard Fraser, del año 1961. Bueno, como os dijo anteriormente Sofía, recomiendo a todos que vayan a la forma bíblica, porque este libro lo tenéis seguro. Hasta mañana y muy buenas noches. Bueno, pues ahí teníamos la recomendación literaria de Enrique, que además, como nos gusta, Borja, que sé que estás por ahí, libro que tiene película. No, Borja mira con cara, pero no habla. ¿Y la canción? Pilar, ahora sí que estás, ¿eh? Estabas hablándonos del museo. Se te está escuchando. Adelante. Ah, ya, pero chicos, se ha cortado. Yo lo siento. No sé lo que habréis escuchado. Bueno. Estabas justo empezando, así que dale. A ver. Bueno, como todos ya sabéis, es uno de los más importantes del mundo y bueno, uno de los más importantes también en pintura europea y que se puede descargar el plano y de todos de los contenidos del museo y ese paseo virtual que está sumamente interesante. Bueno, la canción. Bueno, no sé si se cortó, si se escucha o no se escucha. Sí, se te escucha, Pilar. ¿Seguro? Bueno. Sí, porque sí, yo me... Lo siento, pero es que esto va como va. Dime. No os preocupéis, que no se os escucha a vosotros no quiere decir que en la radio no os esté escuchando. Así que nada. No, pero bueno. Es que se me ha cortado 300 veces. Hasta luego. Vale. ¡Asurro! ¡Asurro! Ese es el tema que tenemos pensado para despedir hoy este segundo capítulo de Hablemos en Crash. Y nada, lo vamos a poner para despedirnos, a no ser que queráis añadir algo. Vale, creí que iba a continuación. Bien. Sofi, Falo, Borja, Enrique. Un placer, como siempre. Pues nada. Un saludo a todos los compañeros de Red Crash. Borja, te estaba comentando antes que el libro de Enrique tiene ¿Y qué película es? Que no me di cuenta yo, Jairo. Barrabás. Ah. Vale, luego la buscas. La busco. Bueno, Falo, ¿algo más para despedirte? Nada, simplemente pedir disculpas a toda la gente que nos está escuchando, porque bueno, estamos aquí con esta nueva experiencia que a veces nos falla la técnica. Recordar que aunque estamos haciendo este programa en directo, estamos desde nuestras casas, que estamos intentando también no favorecer el contagio del coronavirus, haciendo esta radio en directo desde nuestras casas, y que la técnica a veces nos juega alguna mala pasada. Pero nada, seguiremos. Seguro que cuando se acabe el confinamiento ya habremos pillado el tranquillo a todo esto nuevo que estamos haciendo y que podremos celebrarlo por ahí en las calles o en los bares. Un saludo a toda la gente. Un saludo a todo el mundo. Seguramente cuando le cojamos el tranquillo ya podremos volver a la radio. Mientras tanto, vamos a escuchar a Adriano Celentano con su achurro. Achurro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.